Estos son los originales que se transmiten todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Saludo a mi mesa de trabajo, María Juliana, Emilio, Nicolás. Hola Jaime, ¿cómo estás? Y ¿cómo vas? Laura. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, hombre, ¿qué ha habido? No, pero no, bien, muy bien, Nico. Me hace el favor. Sí, muy, muy bien. Bueno, pues comencemos con lo último que ha pasado. A ver, ¿qué pues tienen le cuento para yo hablar? No, sí, pues mire, en Bogotá ha sido día de movilizaciones. Son 14 movilizaciones las que se programaron desde la mañana, que tienen que ver con el paro nacional. Una arrancó, arrancaron pues desde las 9 de la mañana. Ahorita hay varios sectores de la ciudad, para que la gente esté tranquila, pues digamos, y tenga paciencia. Hay varios sectores de la ciudad que están trancados. El servicio de Transmilenio va hoy también hasta las 8 de la noche, si no me falla la memoria. Y, por ejemplo, la Avenida de las Américas está bloqueada. En la calle 60 con Séptima, que es conocido antiguamente como el Parque de los Hippies, también hay movilizaciones, hay conglomerado de personas. Hacia la Plaza de Bolívar también está llegando mucha gente. Digamos que la movilidad va a estar compleja hoy, para que seamos pacientes y estemos tranquilos. Eso es lo que ha pasado. Y también se modificaron dos normas en Bogotá. La primera, el pico y cédula, que regía desde hace ya un par de meses, no va más. O sea, si usted tiene cédula par o impar ya, no importa cuál sea la fecha, usted puede salir a la calle sin inconvenientes, pero sí se retomó el pico y placa para automóviles. El pico y placa que originalmente, digamos, la primera vez, o en este caso, cuando se iba a restaurar el pico y placa, la idea era que se hiciera de lunes a sábado, de 6 a 8 y media y de 4 a 7 y media de la noche. Por cuenta de varias peticiones que le hicieron a la alcaldesa, dijeron, no, es que los sábados de verdad sí nos afecta mucho a los comercios y bueno, a los negocios, en fin, que haya pico y placa a esa hora el sábado. Entonces, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Entonces, la alcaldesa dijo, bueno, listo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, rige pico y placa desde mañana en Bogotá de la manera tradicional, es decir, de lunes a viernes, claro, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 y media de la mañana, y en la tarde va de 3 de la tarde a 7:30 de la noche. Sin embargo, la alcaldesa dijo, vea, vamos a empezar así, pero si llega a haber algún tipo de problema ambiental, que recuerden ustedes que el año pasado en algún momento hubo pico y placa los fines de semana por cuenta de exceso de smog y demás, si llegamos a tener un problema ambiental, es posible que se amplíe hacia el sábado, pero por ahora, entonces, no hay más pico y cédula para los habitantes de Bogotá, y vuelve desde mañana el pico y placa de la manera tradicional. Nico, pero no se había cortado una hora en la placa. El pico y placa. El pico y placa va de 6 de la mañana para carros particulares. 6 de la mañana a 8:30 de la mañana. Esa es la primera tanda de restricción que hay en el día. La segunda tanda de restricción va de 3 de la tarde a 7:30 de la noche. Ok. ¿Y es las mismas cosas de la placa par, impar, todo eso? Sí, exacto. O sea, tiene que ver, pero tiene que ver es con el día. Entonces, por ejemplo, hoy, supongamos que hoy hubiera pico y placa. Los carros que tienen número impar en sus placas no pueden salir en esas determinadas horas a la calle. Mañana, que es par, pues los carros que tienen número par no pueden salir de 6 de la mañana a 8:30 y de 3 de la tarde a 7 y media. María Juliana, querías preguntarle algo a Nicolás. No, que en alguna parte leí que se había cortado una hora el rango de pico y placa en la tarde, que no era de 3 a 7 y media, pero ya leí que se iba de 3 a 7 y media. Exacto, porque esa era la primera propuesta, porque como iba los sábados. Claro, con el sábado, ajá. Exacto, entonces era de 4 a 7 y media, pero entonces dijeron no, como ya el sábado suprimimos el pico y placa, entonces volvemos al esquema tradicional, que es de 3 a 7:30. Bueno, Nico, muchas gracias. El tema del día. Sí, ¿cuál es ese cuento, teoría de la conspiración, fake news, en el que caíste? Uy, muy avanzado, güey. Hay mucho, mucho. Pues un cuartallónico para empezar. No, pero sí me acuerdo que me molestó. Yo acabo mucho de caer con la gente pregunta que caía del Arepas, pero bueno. Me molestó, por ejemplo, cuando se dio el paro nacional, ¿recuerdan ustedes? En noviembre del año pasado. Sí. Donde se hablaba de extrañas invasiones. De acuerdo, metiendo en el conjunto del lado. Yo no, yo decía, no caigan en eso. Y sé que mucha gente cayó porque finalmente no hubo nada. Fue una estrategia, que lo dijo en su momento el alcalde Enrique Peñalosa, una estrategia de miedo que se lanzó en la ciudad, que era que gente estaba invadiendo los conjuntos residenciales, no se sabe con qué fin. Muchas personas se parapetaron frente a los conjuntos con cuchillos, con garrotes, con no, una con cantidad cuchillos, de cosas. Con al de otro todo. Día la gente en Twitter diciendo, no sé si me da más miedo el toque queda al que se estaban metiendo los conjuntos vecinos. O saber que mi vecino está armado de tal manera. De acuerdo. No, pues, ¿Saben qué cuento caí yo, Nico? Y a esto ver. Está testigo el señor Jaime Sánchez. Caí en que vi en vivo a los Four Tops y a los Temptations. ¿Sabe por qué? Ah, porque sí, usted echó esa había en una época un Hard Rock Café, pero de Motown, y era con show en vivo siempre, y con ustedes, los Temptations, claro, y después con ustedes, The Four Tops, y eran los mismos tipos, solo que cambiaban de repertorio, eran imitadores. Listo. Sí, y duré. Y yo creo que duré como 5 años convencido de que vi en concierto. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 7 años, pero duré 5 años por ahí convencido de que vi en vivo a The Temptations y a los Four Tops. Pero es que yo te llevé a engañarte a propósito. Pero es que más los anunciaban como los Temptations, ¿no? Sí, yo creo con que ustedes, tiene que los nuevos Temptations. Y yo, bueno, se reformaron los Temptations, se reunieron. Qué chévere verlos. Qué honor. Bueno, está el tema para los oyentes. Emilio, comencemos con la lista de hoy, por favor. Listo. Vamos entonces a comenzar con el señor John Mayer y su primer gran éxito del 2001, el álbum Room for Squares, Your Body is a Wonderland. Bueno, pues hay que hablar de varias cosas. Nicolás hablará del fútbol, yo hablaré de la vuelta, del Tour de France. Terminó ayer en una etapa muy pequeña, de los cuales se hicieron 58 kilómetros en el recorrido de París, que comienza en la Place de la Concorde y termina y da una vuelta en la parte del lado del Sena, y se van y se meten por el maravilloso Louvre, y de ahí siguen y entran a las Tuileries, y de ahí se van a la, ¿cómo se llama esa? Bueno, es que no me acuerdo, Dios mío, pero dame una luz, hermano. La no es la Rue Royale, es otra, pero y de ahí hacen la vuelta, y esa vueltica son 8 vueltas, o sea, más o menos cada vuelta dura 7 kilómetros. Hay que reconocer el talento de este muchacho. No voy a dar muchos datos de él ni nada, pero es un tipo que ha hecho muy bien las cosas. De hecho, hoy cumplió 21 años. Hoy. 22. Bueno, listo, está bien. Hoy cumplió 22 años. Pero se ganó el Tour a los 21 años. Sí. Y la vuelta fue exactamente 122 kilómetros. En la etapa ganó un irlandés, de resto que no importa, fue una etapa tranquila con un sprint, y la general es lo que me dejó bastante preocupado. En la general quedó el señor Pogačar a 0.58, el señor Roglic, que se confió, Richie Porte a hacer 3.30, Mikel Landa a 5.58, Henry Mas a 8.07, Miguel Ángel López, el mejor colombiano, a una no despreciable suma de 8.47, y el siguiente colombiano, Rigoberto Urán, en el puesto 8. Perdón, es que estoy viendo muy mal. Miguel Ángel López a 6.47 y Rigoberto Urán a 8.02. Lo más importante de este muchacho, de este señor eslovaco, esloveno, perdón, sí, es que subió al podio 3 veces y es el joven, pues que esto, este récord no lo había logrado sino Eddie Merckx en la historia del Tour de France. Y subió como mejor montaña, como mejor joven y como el ganador de la vuelta. Para destacar el puesto 17 de Nairo Quintana, que llegó a 1:03 en la general al final de la vuelta, en la clasificación general. Egan Bernal se retiró y los colombianos en los 20 primeros quedaron 3 colombianos y en los 10 primeros 2 colombianos. Y es el hombre más joven que se ha ganado el Tour de France desde el año 1904. En el 903 se lo ganó una persona un tricito más joven. Tenía 9 años. Muchas gracias. No, pero nené. Bueno, eso es todo lo del Tour de France. ¿Algo que aportar más? Nada. Sí, pues en fútbol sí. No, en el Tour está así, ¿no? Bien, ah, en el Tour. Ah, bueno. Se supo hoy que una inspección de la gendarmería francesa a uno de los cuartos donde se estaba hospedando Nairo Quintana del hotel, y también la de su hermano Dyer y la de Winner Anacona. Dicen que son agentes de la Brigada de Lucha contra Delitos Medioambientales y la Salud Pública. Se espera a ver qué estaban buscando justamente estos agentes de la gendarmería en el cuarto de Nairo Quintana. ¿Pero qué pueden estar buscando? ¿Verdad? Pues vamos a ver qué pasa. Como que esos controles a veces los hacen, pero para sí, ver si alguien como... se robó un reloj. No, ojalá. A ver si dicen muchos extraoficialmente que podrían tener algo que ver pues con investigaciones sobre dopaje, cosa que fue, pues digamos, la dicen gendarmería que, claro, pero dicen que entran a buscar agujas, exacto, y vainas. No, exacto, eso, sí, es otro tipo, sí, de dopaje. Pero no, ¿cómo no, uno se va a dopar y llega a 1:03? Es no, que ahí está, usted acaba de dar en el punto exacto. Pero estaban cáigale revisando. Cáigale al ganador y cáigale al cuarto y miren a ver qué tiene. Cáigale a Pogachar. Claro. Están diciendo que es lo que dice María Juliana, la gendarmería pues ahí no tendría mucho que ver y por eso desligaron esa investigación con la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje. Pero dicen, bueno, entonces ¿para qué entrar? Puedo decir algo que me parece muy curioso, como cuando Schumacher corría, etcétera, etcétera. Ahora los periodistas colombianos hablan perfecto esloveno. Es algo que me parece muy curioso, incluyendo a los de la mesa, ¿no? No, ahora hablan perfecto esloveno. Es la personalidad del colombiano. No, sean tan cursis. No sabían que era Eslovaquia hace 5 años y ahora van a hablar esloveno. Me van a decir a mí. Hace 3 semanas. A mí. No, hombre, de verdad. Dejemos así, pero de verdad, cojan oficio. Todos los periodistas colombianos ahora hablan perfecto esloveno. No, de verdad, cojamos, o sea, get a life. ¿Cómo se llama eso? Ah, bueno. Consíguete una vida. Es... agarres no, una vida, pero aquí es coja oficio. Coja oficio. Get a life exacto es coja oficio. Coja oficio. Cojan oficio. Pero es que de verdad es hasta... Entonces incluso... uno se equivoca en la pronunciación y aparece alguien en la mesa. No, es que se dice así. Yo. Pero ¿cuándo decimos? Ay, me han corregido 23 veces. Pogachar. Imagínense que supieran decir Pogachar. ¿Cómo tienen la más remota idea? Presénteme un colombiano que hable ese idioma. Mentiroso. Aquí estoy. Nicolás, muchas gracias. Samper, Camargo. Aquí estoy. ¿Qué opinas, Laura? ¿Tengo razón o no? Ahora no, manejan... pues me parece que como periodistas deben tratar de... Yo soy periodista también, mi amor, me da mucha pena contigo. Me parece muy bien que hagan la tarea ellos dos. O sea, yo soy un mercachifles, acá y soy director de un programa. No, pero me parece... Por eso, entonces, yo... Que, por ejemplo, Nico o María Juliana aprendan cómo se pronuncia y así uno no sale diciendo Pogacar. Sí, como dicen el como decían el Aldegüez, exacto. Y lo siguen diciendo y me tocó decir... ¿Qué me enseñó a mí? Se dice el Aldegüez. Por ejemplo... Pero eso nunca lo dijeron si bien. Si tú no lo dices, por ejemplo, bueno. Seguimos y los periodistas error. Seguirán diciendo lo mismo. Hombre, diciéndolo mal. ¿Por qué? Porque les debe cortar trabajo. Pero decir Pogachar con Che, perfecto. Y Roglic con Che. Es que la Che la manejamos perfecto. Pero la quisiera che, ver claro. otras entradas de palo. Mejor dicho. No sean cursis, get a life, cojan oficio. Bueno. Nico, vamos con fútbol, no más. Sí, mire, hubo fútbol este fin de semana. Y muy lambona, Laura, dele, brother. No, deje. ¿Por qué? James Rodríguez. Me pareció válido que nos vendida. Enseñen. James Rodríguez. ¿Van a enseñar ellos de qué? Hablar esloveno, no. Pues habrán estudiado. Eslovaco, perdón. ¿Cómo es la pronunciación, por lo menos? De esloveno. Mire, James Rodríguez. Nada. Les toca, James, les dicen, no sea bruto. Dígame. Mire, James Rodríguez, y lo vimos por DirecTV, hizo James. Su primer gol en la Premier League. Un golazo tremendo. James Rodríguez. Just James, ¿por qué? Porque está en Inglaterra, claro. Sí, claro, premier, obvio. James, obvio. Pero pues, y el Liverpool. Es que... Rodríguez. Sí, James Rodríguez hizo su primer gol. Con el Everton. Somos demasiado cursis. Tuvo un partido redondo, James. Jugó muy bien y fue victoria. La vimos a través de DirecTV, por supuesto. Perdió el Manchester United en casa contra el Crystal Palace. Un resultado sorpresivo a todas luces. Vimos al Chelsea, que también perdió en casa contra el Liverpool 2-0. Un error clamoroso de su arquero. También por DirecTV vimos el empate sin goles en un partido muy, muy, muy discreto entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Y vimos también Liga Italiana, vimos a Juventus que le ganó 3-0 a Sampdoria. Hoy vimos en DirecTV a Aston Villa que le ganó al Sheffield y al Wolverhampton que perdió 3-1 contra el Manchester City, así como el Milan 2, Bologna 0. Bueno, hubo mucho fútbol colombiano volvió, Millonarios perdió jugando pésimo. 3-1 perdió contra el Once Caldas, como Santa siempre. Ganó, jugando muy bien en Pereira, ganó 2-1 en un muy buen resultado. América venció a Bucaramanga, Junior con un penalti muy polémico venció a Águilas ayer, y eso fue el resumen de todo el fútbol que vimos de Colombia y el mundo a través de DirecTV. Bueno, ¿cómo más va el piconcito básquet? No puedo, pues. Más piconcito picochón. No puedo. Más picochón. ¿Cómo va el básquet? Y más cortiflón, no puedo, pues. ¿Cómo va el básquet? Mire, el básquet que también, por supuesto, por DirecTV lo estamos viendo. Mire, le cuento. Esto terminó así. Lakers, ayer, en los playoffs, los Lakers vencieron a los Denver Nuggets 105-103 vencieron. Y, pues bueno, seguiremos viendo a ver qué es cómo transcurren las peripecias y los vericuetos de la NBA a través de DirecTV. Revise bien esa información, Nicolás. Muchas aquí gracias. Está. Revise bien que sea actual. Muchas gracias. Aquí está. Bueno, tranquilo. Laurita, a ver, la que quiere aprender ese idioma. A ver, Laurita, dime. Claro que sí, pues yo les cuento que con DirecTV no. El fútbol se vive en cualquier lugar. Vibra el regreso del fútbol profesional colombiano. No te pierdas este lunes 21 de septiembre, Cúcuta Cali a las 7:40 de la noche por Win. Disfrútalo en vivo con DirecTV Go. Compra y recarga ya tu DirecTV prepago. Bueno, es que se me olvidó. Cuando o sea, ya en el, cuando la gente se volvía loca por el Barcelona, no entiendo por qué razón en particular, todos hablaban y los periodistas... Perfecto. Catalán. No. Es que es la cursilería. Hombre, háblenlo normal. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Los periodistas españoles no les importa equivocarse, son frescos. Lo que importa es el contenido. Y no se preocupan los españoles para nada por la pronunciación de otros idiomas. Especialmente de los idiomas urales, de los idiomas de Eslovaquia, de los idiomas de... El croata también lo habla y también. El serbio lo habla perfecto, sí. Nico, por el tenis. Eso es pura paja. Vuelvo y repito, no saben ni, o sea, se preparan para una palabra un mes, no. Bueno, una vez dicho lo que dije, no me queda más remedio que pedirle a Emilio que ponga un poco de música mientras me calmo. Muchas gracias. Ok, pues para que te tranquilices, aquí está Maroon 5. Ya me desfogué. Sí, para que te... Para que vuelvas a tu centro, aquí está Maroon 5 con una canción del 2007, su disco It Won't Be Soon Before Long. Esto fue número uno en muchos países, entre ellos Estados Unidos. Makes Me Wonder. Te agradezco, Laurita Hoyos, por esos, esa investigación tan certera y tan profunda que hace de los homenajes. Y tú me los mandas es por WhatsApp, ¿no? Ajá. Es que tú eres toda rebelde, me gustas. Cada día más indómita, ¿no, Nico? ¿Qué? Es un pony indómito. Indómita, domada. Indomable. Descarriado. En 1866 nació H.G. Wells, escritor británico, que murió en 1946. Puedo confesar que no leí una línea de su literatura, ¿no?, en mi vida. Él hizo La Guerra de los Mundos. Por eso, debo confesar que no he leído una sola línea de su literatura en la vida. En un día como hoy nació un ídolo, Stephen King, escritor americano. Ha inspirado muchísimas películas. Ayer volví, no ayer empecé a ver La Cosa, segunda parte, It. Había visto la primera y la dos me da hasta más miedo. Sí. The Shining. Shawshank Redemption. Cuyo, el perro. Sí, maestro del horror. Usted es experto. Miedosa. La película, dígame, de John Carpenter, de un carro diabólico. Ay. No sé si se llama. Nico, tú no lo has dicho. No se llama ni. No se llama. Perdón, Stephen King también hizo Misery, sobre la que se basó la película de Rob Reiner con esa? Kathy Bates. ¿Christine? Y James Caan. Buenísimo. Christine. Carrie, era carro... Stephen King también. Carrie. Sí, Carrie. Claro. No, es el rey del terror, del maloso. Terror comercial. Y no sabe dónde meterse los billetes, ¿no? Y cada año saca un libro. Sí. Se lo merece, es pura rabia. Nació en el 47. Por lo cual el hombre tiene 73 años. Muchos años por vivir. Sí. Y muy tranquilo. Lo adoran en Estados Unidos. Y muy bueno. Bueno, en un día como hoy nació en 1947 Don Felder, guitarrista americano de la banda The Eagles. Entonces. Sí. Bueno, no, vamos a recordar. El tema más importante de los Eagles, yo creo que solo 3 minutos, 2 minutos, porque es muy larga. No, y porque Nicolás se nos puede ofender. Sí, no, yo pienso que es, yo pienso que es porque la ama demasiado, pero no quiere que la gente se dé cuenta. Aquí está Hotel California. Bueno, sigamos con estos homenajes. La investigación Laurita Hoyos y Jaime Sánchez Cristo. Por ejemplo, Jaime les cuenta que en un día como hoy nació Jerry Bruckheimer, productor de Los Piratas del Caribe, de 1 millón de series, de Top Gun, Pearl Harbor, de Maverick, Pearl Harbor, etcétera. Tiene 71. No sé si han visto esa carretera antes de las películas. Y dice Jerry Bruckheimer. Sí, claro. Jerry Bruckheimer Films. Perfecto. Estamos perfectos. Bueno, En un día como hoy, vamos a leer a Laurita de nuevo. Me produce gran impacto. Toda su investigación me pone muy contento. En un día como hoy, puse otra persona y no encontré nada. En un día como hoy, nace María Kaufman, productora estadounidense, creadora de uno de los bodrios más exitosos en la historia de la televisión, Friends, en el 56. Ethan Coen, de los Coen Brothers, han hecho buenas cintas en el 57. En un día como hoy, nació, como dijimos, el ciclista Pogacar. No digo el nombre porque imagínense que lo diga mal la levantada entre Nico o la otra señora. Bueno. En 1996-98. Sí, aquel señor cumple 22 años. Sí, ¿no? Bueno, sí, 22. Bueno, y en un día como hoy nací, una figura supremamente aburrida, a la que le hacemos un minutico de la canción que le dio el Oscar. El señor es uruguayo, harto como el sol. No, yo sí soy fan de él, la verdad, el señor Jorge Drexler. No. Nace un día como hoy en el 64, cantautor uruguayo, y él, la única canción que se ha ganado, la única canción en español que se ha ganado el Oscar es a mejor canción original, es esta canción de la película Diarios de Motocicleta, contra todo pronóstico además, porque como él no era famoso, la academia no lo dejó cantar la canción en la ceremonia, hicieron una presentación desastrosa con Santana y Antonio Banderas, y su respuesta cuando ganó fue ir al podio y en vez de dar un discurso de agradecimiento la cantó completa a capela. Aquí está el señor Jorge Drexler con Al Otro Lado del Río. Al otro lado del río. Sí, véala, mijo, y descanse un rato porque lo veo cansado interpretando esa canción. Jorge Drexler. Bueno, pero Nico lo prefiere a la canción de The Eagles, no, como un millón de veces. A mí Drexler me parece bueno. Y pues es que a mí también me gusta bastante. Sí, tiene vainas buenas. En cambio, Hotel California. Problema. Tiene un solo problema, que el 95% de las canciones dice que esta canción es para ti. Y eso no lo puedo, yo no me aguanto eso. Pero déjelo. Bueno, y en el otro 5% dice que es compositor, ¿no? Sí, escribí esta canción. No, es realmente... Creo que esta es la única donde no se la dedica a nadie y donde no dice que la escribió él. No, pero dice que no, pero no le dice que le cante esta canción, pero sí apoya tu remo en el mío, ve una luz al otro lado del río. Bueno, mejor dicho, es que es de una poesía siempre diciendo que te escribió esta canción. Buen poeta, eso sí. No, buen poeta, eso sí. Bueno. Gran poeta. Gusta. Yo lo he visto en vivo. Es bueno. A mí me gusta. A mí también. No puedo decir nada en contra de él. Bueno. Y tenemos un último homenaje, porque no tengo más, es Jason Derulo, cantautor, actor y bailarín americano. Y musical hay otro aún más importante, el señor Liam Gallagher. Uy, tienes otro también por ahí importante, Bill Murray. ¡Hombre! Ah, me lo salté. Ahí está un poquito. Ese es el ídolo. Espérame un segundo, Emilio. No, el afán, tú ya sabes. Laura y yo. Sí, clarísimo. Sí, no hay afán. Bill Murray, actor americano, nació en 1950. De hecho, él cantó la película Lost in Translation. Claro, en Perdidos Lost en Tokio. Lost in Translation cantó una canción More que se llama This. Sí. More Than This. Canta muy mal porque está un poco borracho en un karaoke. Pero yo hubiera preferido poner eso a Jorge Drexler. Pero bueno, no, hombre. Veamos así. Y terminamos los homenajes con... Terminamos con el señor Liam Gallagher, que fue fundador de la banda Oasis, con la que también se hizo famoso su hermano Noel Gallagher, Y vamos a recordar el éxito más grande de ellos, Wonderwall. Bueno, aunque la idea me la dio World Culture Lab, pues la pregunta de él era imposible, por lo cual yo lo reformé a mi gusto, como Laura reforma su pensamiento todos los días. Ah, perfecto. Hablamos de Jaimito el cartero. Ah, magnífica me idea. Me encanta. Esa Raúl el Chato Padilla, quien murió en 1994. Interpretó a Jaimito el carnero en El Chao. Su primera aparición fue en el 71, en el capítulo La Llegada, Doña Nieves y Jaimito. Hace años, Arios hicieron una estatua de bronce pulido en su honor de 2 metros de alto. Y la pregunta era, ¿en qué lugar se encuentra esa estatua? Por favor, exactos. Ciudad. No, estoy diciendo una cosa que no es Arepaso, gracias. Díganme la ciudad, imagínense esa respuesta. Y país, por supuesto, que en México, porque ¿en dónde lo van a poner? ¿En Francia? Ciudad de México, ¿no? No, era en Tangamandapio. Tangamandapio. Ahora, ¿usted también sabía que estaba ahí? Para de una vez darle el punto. Crepúsculos, verdad, arrebolados, pues esa era la frase de Jaimito el cartero de batalla. Y por eso es Tangamandapio. Tangamandapio. Cerca del estado de Michoacán, decía. Que ahí. Es un sitio, claro, es un sitio que existe. Él era de Tangamandapio, sí. Él dijo en el programa. Uy, decía siempre. Claro. Siempre decía que él era de Tangamandapio, un lugar con crepúsculos arrebolados. Siempre. Ah, entonces el tipo sí realmente me la mandó muy fácil. Había que ver El Chavo. Ahora María Juliana también se sabía eso. No, es que divino. No, yo no me acordaba. Los periodistas actuales son un problema. Laura, ¿tú hubieras perdido? Totalmente. Orlando, ¿usted hubiera perdido o también se sabía de memoria eso? No, lo de Tangamandapio sí es cierto, pero no, tampoco lo hubiera dicho. Yo no lo hubiera dicho. Yo pensé que no existía. Pensé que era historia de Nico. Se acuerda de todo El Chavo. No, yo me acuerdo de todo, pero de eso acá. No. Yo vi El Chavo en mi encierro en Colombia todos los días. Todos los días. 1 hora diaria. Y ya al final empezaron a repetir. 2 horas creo que era. Y al final empezaron a repetir los capítulos y uy, no, qué arte era volverlos a ver. ¿Y usted, Jonathan, se hubiera acordado o ni de vainas? Sí, porque era una frase muy, muy emblemática del personaje. Después de que quería evitar la fatiga. Quería evitar la fatiga. Claro. Bueno, entonces el idiota soy yo. Hay una crónica de ese pueblo. Se le iba a ganar Nicolás. De hecho, hay una crónica de ese pueblo que escribió Adolfo Sablé para Soho. Él se fue hasta Tangamandapio a ver cómo era el famoso lugar del que hablaba Jaimito el cartero. Bueno, salió una vaciada muy... Ve, es que lo que yo digo es que... Yo soy... Una pelota. ¿Cuántos estados tiene el país de México? Ojo, el que me escriba tarde es que está buscando. El que llegue un segundo tarde, menos 2. ¿Qué pasó, Laurita? No sé, empecé a pensar y se me pasó el tiempo. Oye, pero lo que yo creo es que tú estás saboteando el concurso porque llevas haciendo eso todo el mes, ¿no? Boycott. No, pero pues es que si no me alcanza el tiempo. Pero porque a todos los demás no, les alcanza. No, ya, pues claro, pero es que yo tampoco, pues la idea no es poner cualquier cosa, o a veces sí, pero no se siente tan aventurero como para poner cualquier cosa. Pero tú prefieres el menos dos con tal de no brutalizar, es la pregunta. A veces sí, si no tengo ni idea, sí. ¿Hoy? No, hoy no, no. No sé, tenía engatillado un número, pero lo pensé mucho. Yo brutalizo todos los días. A enviar. María Juliana 20, Orlando 25. Yo no doy aquí un punto de ni de vainas, porque es que aproximar en estados no, tiene que ser muy cerca. Nicolás 18 y Jonathan 25. No, ninguno. El más bajito fue ponerle el menos uno directo. Ay, pero hombre, a mí no me gusta esto, así esté un poco molesto con el nuevos, los nuevos idiomas que habla Nico, pero pues me toca clavarle un menos uno, hermano. Bueno. ¿Cuánto dijo Nico? 18. Igual menos uno. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Michoacán de Ocampo, oficialmente llamado Estado Libre y soberano de Michoacán de Ocampo, es uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México forman México. Es decir, son 32, como en España, la Comunidad de Madrid es un estado. En ese sentido, nadie ganó, porque yo no voy a aproximar al que se equivocó en 7 estados. ¿Usted está de acuerdo, Nicolás? Me. ¿Pero completamente o tiene dudas? Sí, completamente de acuerdo. Ya volvemos. Bueno, pues un buen plan resaltar algunos de los ganadores del premio Emmy, que no tuve la oportunidad de ver. Me quedé dormido. Laurita, ¿los viste? No, la verdad me dio un poco de jartera. Pues si me hubieras dicho que sí, te hago algunas preguntas de la ceremonia y te clavo. Ah, no. ¿Cómo te parece? No, ¿para qué? Te voy a mentir. La gran ganadora en comedia fue Schitt's Creek, serie del señor Dan Levy, hijo del señor Eugene Levy. Ganó bueno, todas las categorías donde estaba nominada. Bueno, pues iba a leer la nota, pero pues ustedes saben cuál es la maña de los compañeros de los originales. Dar las respuestas de las notas de uno. Nico, su opinión. No, tranquilícese. No, estoy tranquilo, pero... No los vi. No voy a leer a los ganadores de los Emmy. Estaba viendo Junior Águilas, hombre. Entonces, en ese orden de ideas, no voy a leer nada porque ya Emilio contestó todo lo de comedias. Mejor serie dramática ante 8 Succession de HBO, que ganó. Laurita, ¿ya están dando la temporada número 3? Ay, ¿sabes qué? No creo que estén todavía. Pero tú me dijiste que te fascinaba, ¿no es cierto? Sí, no. ¿O sería la segunda Eva temporada? Rey. No, a mí sí, Alejandro, pues yo la verdad, ¿cuál no, es? Yo me vi toda la primera temporada y me pareció fantástica, pero no me he visto la segunda. Pero mejor es comedia, una gran serie. Ya la dijo Emilio. Mejor actor de comedia, ya lo dijo Emilio, Eugene Levy. Mejor actriz de comedia, voy a leerlas. Christina Applegate, Rachel Brosnahan, Linda Cardellini, Catherine O'Hara, Isaiah Ray, Tracy Ellis Ross, la ganadora, Sofía Vergara por Modern Family. Muchas gracias. Mm-hmm. Muy bien. Ganó Catherine O'Hara por esa vaina que yo no le voy a decir nada. Serie dramática, Andrew Parekan, o sea, esto no sé qué idioma es, pero pues se lo paso, Nico, y me ayuda o no. Pues dele, dele, yo empiezo a decirle ganadores, Billy Martin, así empiezo a decir cosas. No, no, no, le paso el nombre del ganador, que es el... ¿A que tú pronuncias? El ganador de mejor dirección, él ganó por el episodio de Hunting, la serie Succession. Mejor actor principal en serie dramática, actriz, Zendaya. Por Euphoria, no tengo ni idea cuál es. Nadia, actor principal de serie dramática, Jeremy Strong, por Succession. Brian Cox se lo ganó el año pasado por Succession. Uh-huh. O sea, les ha fascinado. Mejor actor secundario en comedia, pues ya Emilio dijo la serie. Mejor actriz secundaria en comedia, ya lo dijo Emilio. Mejor dirección en comedia, ya lo dijo Emilio. Mejor miniserie, Watchmen, HBO. ¿Alguien la ha visto? Yo no. Yo tampoco. No. Mejor programa de variedades y talk show, Last Week Tonight, con John Oliver. Mejor reality, RuPaul Drag Race. Mejor actor de reparto en serie dramática, Billy Crudup, The Morning Show. Mejor actriz de reparto en serie dramática, uy, Julia Gardner por Ozark. Y ya, yo creo que es lo que tenemos en este momento. Y finalmente, minutico. Es que son muchos premios. Es un bodrio serio, ¿no, Laurita? La ceremonia de ayer, les voy a decir algo. Complicado. Difícil ver, ¿qué?, una ceremonia más aburrida. Sí, claro. De verdad. Uy. Bueno, pero que te pongas feliz. Mejor invitado, señora, en una comedia, Eddie Murphy, Saturday Night Live. Bueno, para que te pongas feliz. Película de televisión. Pues de televisión. Bad Education, HBO. Serie animada, no me interesa. Guión de drama, Succession. Mejor guión de comedia, ya lo dijo Emilio. Mejor guión en miniserie, Watchmen. Gracias, Laurita. ¿Tú sabes cuántos premios se ganó Succession? ¿Como 5, tal vez? No, no más. ¿Pero no sabes? ¿Me ayudas a contarlos, por favor? Ya miramos, cuántos se ganó. Ese es un muy buen plan. Ver televisión. Más que los cines de ayer eran una cosa, creo que sin público, sin presentadores, sin actores recibiendo los premios, es que no sé. Sí, era sin público y eso le dio un feeling ahí un poco particular a la ceremonia. Perfecto. Un buen plan, Nicolás. Pues un buen plan. El Taj Mahal. Buah. Taj Mahal. Si lo mire, quiere producir. Pero bien. Es que, ve, uno pronuncia, no, lo bueno. Eso es porque uno lo conoce. Me pidan todas las pronunciaciones. No porque tampoco, uno hable. Tampoco me indio. Pidan todas las pronunciaciones porque yo soy humano. Por eso, ahí murió. Y yo puedo fallar. No, yo puedo fallar. Indio, pero yo conocí el Taj Mahal. Entonces, ¿y yo qué tal? Dije Taj Mahal. No, Tajmej, le dicen ellos en realidad. ¿Cómo le dicen? Taj Mahal, le dicen. Mire quién sabe más de acentos. Tajmej. Pues, no. Dejo yo esa incógnita. sobre la vida. Sigan ustedes, por favor, que ya de alguna manera me desespere. No, mire, el Taj Mahal lo reabrieron, a pesar de que en la India, pues todo el asunto de la pandemia ha traído muchas complicaciones. Dijeron, mire, ya vamos a abrirlo porque es importante para el turismo que exista eso. Obviamente hay unas pautas, pues, de higiene para entrar, los tickets para ingresar solamente se pueden comprar online y hay un límite de 5,000 visitantes al día que van a poder entrar al Taj Mahal en dos turnos de 2,500 antes y después de la hora de la comida. A todos ellos se les controla la temperatura, se tienen que respetar las distancias, en fin, todo eso. Pero bueno, pues usted decía que lo conoció, pues bueno, un buen plan ir al Taj Mahal, que lo reabrieron. Muy bien. Bueno, y no solo eso, ¿cuál es el plan para hoy? No, Nico, nada. Bueno, a pues, menos que nos recomiendes eso, sí. Pues mire, les tengo el plan perfecto para que disfruten de nuevas cosas y sobre todo nuevos sabores y van a ver que les va a gustar. A ver, imagínense esto. En su casa ustedes cómodas les llega ahí a la puerta de su casa un plato bien rico para disfrutar acompañado de un Buchanan's en las rocas para una tarde, una noche sabrosa. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo, ingresan a www.festivaltodosalamesa.com. Miran entre los 90 restaurantes de las principales ciudades del país, hacen su pedido cada día de lo que más les apetezca y disfrutan de platos pues deliciosos. Es el Festival Digital de Gastronomía y Maridaje creado para experimentar y compartir en casa lo mejor de la cocina colombiana, así como del mejor maridaje y un Buchanan's en las rocas. También pueden pedir a través de Rappi, donde van a poder ordenar su menú de temporada que va a tener dos opciones de entradas, bebidas, platos fuertes y postres con un maridaje ideal desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre para Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% de contenido alcoholimétrico. Y vamos ahora a continuar con algo de música. El turno es para esto que es un clásico de los 90. Este fue un grupo llamado Sisters with Voices, más conocidas como SWV, y esta canción fue uno de sus éxitos más grandes, una adaptación del clásico Human Nature de Michael Jackson. Aquí está esto que fue número 2 en Billboard en el 93, Right Here. Bueno, esta sí fue la tapa en Yo Sé Quién Sabe Lo Que Usted No Sabe. A ver. Hay un hombre, un pastor evangélico. Yo soy muy respetuoso pues de todas las creencias. A mí, crean en lo que quieran, eso no es problema mío. Cada quien mira en lo que cree. Pero, como debe ser. Claro, exacto, pues para eso este país tiene libertad de cultos, entre otras cosas, ¿no? El hombre se llama Edson Araújo y es pastor evangélico. Estaba preparando una de sus transmisiones de una de las ceremonias por internet. Pero el tipo no se dio cuenta que su esposa pues le estaba ayudando, digamos, a poner la cámara, en fin, todas esas... Armar el set. Claro, esas cosas que hay que hacer cuando se busca salir en un medio digital. Entonces la mujer estaba como haciendo el encuadre y de pronto el tipo se levanta. O sea, se ve como la mujer enfocando la silla donde está el hombre. De pronto el tipo abandona su silla y la cámara sufre como un golpe. Que la cámara no lo sufre la mujer de Edson Araújo. Y el señor, sí, el pastor le dice... Haga bien las cosas, no sea imbécil. Bueno, lo que no sabía Edson Araújo... Que estaba transmitiendo, es que la mujer, claro, ya estaba grabando. Ay, bien hecho. Claro, fue hermoso. Entonces, por supuesto, y después se ve que el tipo se devuelve a su silla, o sea, como que la mujer se queda callada, por supuesto, me imagino impactada ante lo que pasó. Sigue con la cámara o el teléfono, con el dispositivo que fuera grabando, y el tipo se sienta, bueno, vamos a oír la palabra de Dios, y empieza a predicar. No, bueno, la gente lo empezó a levantar con toda la razón, a decirle que era una cucaracha, un guiñapo, bueno, todos los insultos, claro, porque ¿Cómo va a ser eso? Pues hoy esa iglesia en Brasil, Dios es Amor, que queda en Sao Paulo, pidió disculpas por la actitud de su pastor y dijo que iba a tomar serias reprimendas contra él, porque ellos no están de acuerdo con la violencia intrafamiliar, por supuesto, y que lo que querían mostrar era justamente otra cosa, o desde esa iglesia lo que se quiere mostrar es otra cosa, no un pastor pegándole a su mujer. Uy, qué horror. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. No, ¿y qué más, Ola? ¿Tienen alguna nota con idiomas raros para irme otra vez? Es que yo ya esto no... Aniquito. No, dele. ¿Alguna con idiomas así? Ya tiene portugués. Oye, pakistaní. ¿No tiene una cosa así diferente? No, ya tiré portugués. Pero no, y Nico lo, en cantonés, Nico. ¿Y Emilio lo levantó o no? No, nada. Me dijo, mire... No dije nada para empezar. Callado. Emilio, no mienta, que ahí están las grabaciones. Me dijo en perfecto portugués, très bien. Très bien es en francés, ¿no? Estaba mamando un gallo, hombre. Yo sé. Bueno, ¿en qué estamos? En Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues esta es curiosa porque lo va a leer un poquito poético, pero es... A ver. La naturaleza comienza a sufrir la presión del COVID. Y yo lo leo. Las aves, los mamíferos, los anfibios, las plantas, no daban crédito de repente al monte vacío que dejó de recibir visitas durante el confinamiento por la pandemia. Un espejismo que duró lo que el encierro. Cuando se permitió salir, las personas, muchas urbanas, se lanzaron al monte. Incluso se atrevieron con algunas cumbres provocando la saturación de espacios protegidos muy sensibles. Tal fue la avalancha de estos lugares que alquilar una casa rural en España se convirtió en una misión imposible. El éxodo vacacional se trasladó de la plaga a la montaña, de la playa, y es que la plaga es que no veo nada. La plaga es la gente. Necesito mirarme porque estoy muy mal. Las gafitas. Las tengo puestas, gracias. En Cercedilla y medicadas, no como las que usa toda la gente de 8,000 pesos. En Cercedilla, 7,400 habitantes, un pueblo en la Sierra de Madrid, se han empadronado unas 200 personas en lo que va del año, cuando lo vital eran 40. Y pues, decenas de personas. Yo tengo dos fotos y me impresiona realmente cómo se acumula la gente. Estos son excursionistas en la cima Pedraforca, si se lo saben decir mejor, no importa, entre Barcelona y Leida en julio. Y otra foto en Coles, en la pica de Stats, en los Pirineos catalanes, hace 25 días. Pues eso es como ir a Everest. Y nadie lleva máscara, todo el mundo relajado y todo el mundo pegadito. De verdad. Celebrando. De verdad. Porque allá dicen que no hay COVID. Hágame el favor. No, de verdad. Es que en serio. Es que el COVID llega allá. Allá no hay COVID, pero el COVID lo llevan estos señores. Claro, los turistas. Bueno, Nicolás, entonces, ¿qué? ¿Avanzamos? Sí, descubre vinos y maridajes con Jumbo y la siguiente canción, por supuesto, a cargo de Emilio Sánchez. Vamos ahora con una canción del 2002, el primer éxito que tuvo Justin Timberlake luego de salirse de NSYNC, de su disco Justified, esto que se llama así, Like I Love You. There's something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby, it's just Justin. La reina es una mujer muy afortunada, la de Inglaterra, durante los siglos XVIII y XIX, mientras la mayoría de las colecciones reales de Europa, desde Francia, España, Dinamarca y Holanda, pasaron al Estado para convertirse en los cimientos de futuras galerías nacionales, la familia real británica dijo no y mantuvo su arte. Ídolos. Y su arte, la Royal Collection, está integrado por más de 7.000 pinturas, 30.000 acuarelas y dibujos e incontables fotografías, tapices, mobiliario, vehículos y, of course, las joyas de la corona. Un tesoro, y no solo por estas últimas, al que nadie se atreva a poner precio y cuya titularidad y propiedad era objeto de un artículo de The Times hace un par de años con el encabezamiento que abre este reportaje. Ahora que debido a unas obras en Palacio, a lo mejor de la pintura de Buckingham Palace, va a ser expuesto en una galería. Y hay una revisión de los cuadros, que hay Caravaggio, que hay este famoso pintor, pues que ya me puse unas gafas más fuertes y nada. Johannes Vermeer, sí, lo pronuncié mal, les pido disculpas y me pueden corregir. Vamos, Laura, con nota. Bueno, pues les cuento que al parecer ya tenemos el reemplazo de James Bond, es decir, de Daniel Craig, que recordemos se despide de este papel a los 52 años y después de 5 producciones, pues resulta que en los últimos días han surgido fuertes rumores de que la noticia, bueno, se va a dar a conocer después de que se estrene la película en noviembre, y el afortunado sería Tom Hardy, de 43 años. Dicen que él ya había hecho la audición y que le había ido muy bien, pero con todo este tema de la pandemia, pues se habían postergado un poquito las cosas. También se habla de que Universal Pictures podría haber sido quien filtró esta información de Hardy como el elegido. Pues no, es un rumor muy fuerte. Entonces por eso dicen que Universal Pictures podría haber filtrado esta información para ver el impacto del público a través de redes sociales, que al parecer ha sido positivo. A mí, mi voto es porque sí, me parece fantástico Tom Hardy como el próximo Recuérdanos James Bond. Con tu Vamos conocimiento cinematográfico, películas de Tom Hardy. El Renacido, por el que fue nominado a un premio Oscar, Mad Max, por ejemplo, también. Él tiene una película fantástica con Reese Witherspoon, se me escapa el nombre, pero es divertidísima, en comedia. Él ha hecho muchísimas cosas, y de acción, la de Nolan, la última, bueno, el villano de Batman, Bane, buenísimo, ¿no? Tom Hardy me parece fantástico y como además, el próximo James Bond. El que parte en dos a es correcto, y lo deja Bane 2 horas acostado y es, Bane, dicen que es la mejor. Exactamente. Y además recordemos una cosa, tiene todo el sentido del mundo el que Universal haya filtrado esa información, porque por primera vez en la vida una película de James Bond va a ser distribuida por Universal Pictures. Se está bueno, viviendo. Y lo otro es porque pues con ese movimiento de todos somos iguales, habían propuesto que fuera un moreno primero y después dijeron no, una mujer, Anico. Bueno, sí, me acuerdo. Idris Elba estuvo por ahí, ¿no? Nominado. Sí. Y ojalá que la mujer también sea de color. Pues. La igualdad, ¿no? Sí. ¿Qué pensaría Ian Fleming si viera esas películas con esos nuevos actores? Les voy a decir algo. Para Ian Fleming eso puede ser controversial, porque uno lee las novelas originales. Y se nota que fueron escritas en otros tiempos, porque él justamente para describir a la gente de color usa la palabra que empieza por N, la que es ofensiva en Estados Unidos y en Inglaterra. Sí. Usa esa. María Juliana, una nota, pero por favor. Piconcita. Corta. No, corta. Listo. Hoy estoy serio. Gracias. Está bien. Bueno, pues ya que estamos hablando de leyendas como la nueva Land Rover Defender, hablemos de Mike Tyson, la leyenda del boxeo. Él se sigue preparando para su combate el 28 de noviembre, que será frente a Roy Jones Jr. en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles. Y se reveló, contó en una entrevista cómo estaba, cómo había cambiado su dieta para prepararse y para estar a punto para esta pelea. Pues el primero dijo que él se había vuelto vegano, que él tenía presión arterial alta, estaba casi muriendo, tenía artritis, y convertirse en vegano le dio la oportunidad de vivir una vida sana, además que estaba absolutamente congestionado por todas las drogas y cocaína que difícilmente podía respirar. Pues ahora dice que solo come alces, bisontes y cosas salvajes, y que empieza a sentirse muchísimo mejor, muchísimo más en forma, que su cuerpo lo está recibiendo de una manera increíble, a tal punto que su entrenador dijo que Mike Tyson podría fácilmente pelear el título si se le diera la oportunidad. Laurita, por favor. La leyenda renace, nuevo Land Rover Defender. Ya está en Colombia el icono del espíritu Land Rover. Capacidad, tecnología y diseño impresionante. Conócelo en landrover.co o en nuestras vitrinas. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar esto. El turno es para un clásico del 72, número 8 en los Estados Unidos. America con Ventura Highway. Todavía en Mallorca recuerdan el paso por la isla de la princesa de Mónaco Grace Kelly, que celebró allí su luna de miel con Rainiero de Mónaco en 1956. La pareja llegó a bordo de su yate Deo Jovan II y se alojó durante casi 2 semanas en una suite del Hotel Formentor con vista al mar. Desde ahí hicieron varias excursiones y un día se desplazaron a Palma en el barco. Mientras los príncipes saludaban desde la cubierta, no podían imaginarse que había más de 1,000 personas aplaudiéndolos y apoyándolos. Bueno, pues esta mujer fue la inspiración de un producto español original de la isla, un alimento que se produce desde los años 60 con el nombre del poderoso encanto que ejercía la princesa sin saberlo en la familia de empresarios fabricantes, los Domenech, que vieron con gran simpatía que hubiera escogido Mallorca para tan señalada ocasión, y allí dijeron: no más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. ¿Qué producto local de Mallorca, qué producto alimenticio inspiró la princesa de Mónaco? Díganme el producto, no empiecen con un dulce o un producto de sal, menos dos, les advierto. Gracias. Se acabó el tiempo. Orlando Rivera, jamón de B. No conozco jamón, pero vamos a poner jamón de B. No alcanzo a escribir. Pero eso no es problema mío. Eso es problema de él. Bueno. Tiene dos posibilidades, que no se acordaba o que Bellota no alcanzó, por lo cual está muy delicada la situación de Orlando. Laura Hoyos, jamón. Huevos con patatas, Jonathan. Ese no es un producto que produce una compañía desde los 60, huevos con patatas. Me parece que eres otro digno de un punto negativo. Nicolás Samper, ostras. Y María Juliana Correa, un vino. Pregunto a la mesa sin que me regañen. ¿El vino es un alimento o una bebida? Ave María. No, pregunto. Pregunto. Lo que alimento yo he entendido, para el alma. Yo he aprendido. Alimento para la libido. El vino es una bebida, pero no es un alimento. Menos uno. Se salvó Orlando. Menos uno para Jonathan y para doña María Juliana. Bueno. En nada los que originales. Rico. Rico. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Es unas galletas locales y las llamaban las Kaylee y variante pequeño las Kaylitas. No, mejor no puede ser de estas verdad tripas. De verdad no, de verdad no, o sea, saqué dos puntos negativos y no aspiraba a que ninguno dijera unas galletas, pero es que unas galletas no era una cosa imposible, creo yo. ¿Cómo Grace Kelly va a inspirar productos como un jamón o como unas ostras? ¿Cómo va a inspirar eso? ¿Y Grace Kelly era belleza, era dulzor, algo dulce, o sea, póngale un poquito de... No, ¿cómo se dice eso? Eso sí ya es hilar, pues... Sí, no, pero es que no delgado. Estoy diciendo nada. Pero puse porque los... si uno dice galletas, pero ¿cómo no piensan en la comida real? No. Todo es muy relativo. No, es que no voy a discutir, solamente digo que dos personas sí dijeron cosas fuera de tono. Huevos con patatas. Ese no es un producto que vende una fábrica. Hay una fábrica que vende los huevos. Hoy por hoy. Otra que vende, y hay una cosa que vende las papas. No es un enlatado. Uno no hace un enlatado en honor a esta señora. Y el vino, pues que eso no es un alimento, es una bebida. O sea, no vamos a discutir. ¿Cómo va a darle paso, bueno, a Laura? Orlando y Jonathan están empatados con menos 24 puntos cada uno. Yo tengo menos 21, María Juliana tiene menos 19 y Nicolás Samper tiene menos 2. ¿Pero por qué menos 2 si el tipo estaba en menos 1? No, porque por eso, ahorita se ganó menos 1. Menos 1. Ay, cachaza, despegamos. No hemos leído los tweets. Qué pena con los oyentes. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál es ese cuento, teoría de la conspiración, fake news en el que caíste? Hace un par de años tuve la oportunidad de viajar a Vietnam y en mi última noche me llevaron de parranda. Dice que donde las hembras más hembras de Phuan Nhien. Oh, sorpresa que todas tenían freno de mano. Y otra que se había desengranado por la euforia. Fake news. Por eso este tipo ya es, pues ya ganó. ¿Nota? 5-5. Franklin Molano me dice, usted fresco con los ojos, vaya adelante, cuando vea como grisecito le pide a Nicolás para que le ayude. Yo también tengo gafas finas, no, lo que digo yo es, yo tengo gafas recetadas, es que tengo un amigo que no ve nada, pero nada es nada ni con gafas, mi mejor amigo, el señor Gabo, y yo le digo, Gabo, es que yo no tengo presbicia sola, sino astigmatismo. Y esas dos cosas no las resuelven unas gafas de 9,000 pesos. Que tienen 2.5 de aumento. Dios, me da pena, unos 5. Le dije, ¿me las deja ver? Eran unas lupas, o sea, yo no veía nada. Y le dije, ¿por qué no va ahí a Óptica La Fama? Cualquier cosa de esas. Y más de ser unas gafas, si usted... lleve la montura, una vaina bien económica, bien burda. Yo, sí, yo voy a ir. Nunca fue, sigue con las mismas gafas de esas que se ponen colgadas y se abren por la mitad. No. Ay. Es que de puro cucho. Sí. Como van las cosas, James Bond se va para el otro año. La última gran película de Tom Hardy es Últimas Horas de Al Capone. Por favor, Tom Hardy tiene muchos tatuajes. ¿Eso es un James Bond? Tu opinión. Tienes toda la razón. Pero me encanta. Pero se los borran tan difícil. No, pero es que James Bond renovado. Tom Hardy, no, pero Tom Hardy sí tuvo fama de rudo. Y James Bond nunca ha sido rudo. Es más bien sutil. Creo, sin temor a equivocarme, que María Juliana se lleva algo entre manos. Tranquilo, Jaime. Okay. Que los llevamos, nos damos cuenta de ese poco de irrespetos. El año pasado, en noviembre, cuando dijeron que los vecinos de otra nacionalidad se iban a meter a los conjuntos, a saquearlos, más tímidos, más timados, malísimos. Claro. No leo más. Hablando de los Emmys, me parece que el próximo año no habrá premios Oscar. Bueno, yo caí en el terraplanismo y todavía estoy aquí. Busquen la verdad. Qué grande María Juliana corrigiendo al jefe, pero por favor, corríjanla. En 2009 creí en la devolución de los dineros que genios financieros como yo, al mejor estilo de Chris Gardner, invertimos en DMG. Hice mi fila de 9 horas en el Campín para recibir mis 54 mil patacones, el 1.8% de lo invertido. Me lo merecía, como dijo mi mamá, la plata fácil no existe, mijo. Cierto. Respetando los gustos personales de la mesa, debo decir que estoy en el cañón de Jaime. No. Últimamente en la academia, ese no es el tema del día, que al sacar una visa gringa, tocaba estar todo el día sin reportes en centrales de riesgo, con buen dinero, estabilidad laboral. Se la dieron a un familiar, el clásico Juan Lanas. Saludos al Pogachar Samper y la excelsa María Pony Hoyos. No hay nada más falso que correlacionar la talla del zapato y el tamaño del miembro. Pregúntale a tus súbditos en la mesa por la talla de sus zapatos y te darás cuenta que es verdad lo que te digo. Sí, es cierto. Lo he visto y es talla 36, ¿no? Es cierto. Que ese filatélico de Ana Lucía Domingo se separaba de Jorge Cárdenas, yo dije... Llegó mi momento, pero ese man como que entró más pendejo, más le cantó esta hembra. El Cucho. Nicky DJ. Bueno, caí en la compra de mucho papel higiénico porque se iba a acabar. No, de verdad. El cuento de los niños superdotados es un embeleco para sacarle plata a los padres creídos. Luego uno va a ver y no existen adultos superdotados. Los grandes avances los hacen gente que se ha quemado las pestañas. No, esto sí es que hay unos muy malos. Listo, ese es el tema del día. El dólar subió 64 pesos. El Dow Jones bajó 500, el Nasdaq 14, el Standard & Poor's 38, el oro $40, el Brent bajó 1.3 a 41.7. Hora de despegar, por favor. Bueno, gente que sabe disfrutar. Y es que se puso en venta un sitio que es muy importante, que es mítico. A ver, ¿cuál? En Inglaterra. Es una de las sedes más icónicas y lujosas de McLaren. McLaren necesita dinero. Y entonces la idea es que la van a vender y después al que se la compran la alquilan. Un negocio extrañísimo, pero bueno. Es gente que sabe disfrutar y ellos sabrán por qué lo hacen. Pues lo cierto es que esta lujosa sede de McLaren, que queda en Surrey, Inglaterra, tiene, entre otras cosas, un lago artificial, un anfiteatro, una cafetería con 700 asientos, entre muchísimas más cosas que están distribuidas a lo largo de 50 hectáreas. Además, están todos los coches que han tenido ellos para la Fórmula 1, tanto como para la Fórmula 1 como para el mercado, pues. Y en un salón de exhibiciones, todos los trofeos que ha ganado la escudería a lo largo de los años. Eso es lo que van a hacer. Van a vender en 218 millones de euros este lugar y la idea es que lo van a alquilar para poder tenerlo, pero pues ya el dueño se asegura primero un arriendo magnífico, porque va a ser un arriendo casi que a perpetuidad, y segundo, puede jactarse de decir que es dueño de la sede de McLaren. Gente que sabe disfrutar. Es un negocio. ¿Cómo? Negociazo. Pero ahora hay que tener 218 millones de euros en el bolsillo, ¿no? Exacto. Para empezar, porque seguramente si llega a haber una puja económica, ese precio se incrementa sin duda, pero de partida hay que tener, para sentarse a hablar, 218 millones de euros. Si no, como en el póker, paso sin ver, ni te sientas, mejor dicho, nadie se sienta en esa mesa. Bueno, gente que sabe disfrutar, ¿tú qué tienes, María Juliana? Pues gente que sabe disfrutar, Nico, y Ellen DeGeneres, pues ella es una mujer bastante divertida, que nos ha hecho disfrutar muchísimo con sus actuaciones, cuando presenta premios, en su show, etcétera. Pues recuerdan que hace por ahí 3 meses estábamos hablando de una polémica que hubo por una publicación de BuzzFeed, donde unas personas que trabajaban con ella, que dijeron que había maltrato laboral, que había acoso laboral, que había una situación muy tensa dentro del show. Pues ella retomó finalmente este fin de semana su show, después de que se hubiera aplazado pues por estos temas también, porque se supone que volvía a principios de septiembre la nueva temporada, y comenzó con un monólogo hablando de todo lo que había sucedido. Dijo básicamente que sucedieron cosas dentro de la producción que no debieron haber sucedido, que la idea de ella siempre había sido que fuera un lugar muy agradable y que reflejara todo lo que ella es como ser humano y como persona. Fue un monólogo realmente largo que después publicó en sus redes sociales y ha tenido muy buenos comentarios. Básicamente pidió disculpas y declaró que hoy se inicia un nuevo capítulo en su vida personal y en la vida del show. Mira, pues bueno, al menos salió a darle un poquito como de freno a las críticas y a poner la cara. Tenía que hacerlo, ¿no? Che, tenía que hacerlo, y ya para el estreno pues de esa temporada número 18. Bueno, no, ella había salido antes, de hecho, a hablar, sí, pero ahorita no fue como tan, en el marco no del lanzamiento. Bueno, es verdad. No, no me... Ah, bueno, dime. Eso dijo también, que se había reunido todos estos meses, había tenido múltiples reuniones, pues digitalmente claramente, con su grupo de trabajo, con el staff, tratando de cuadrar todo, que tomó cartas en el asunto y que eso no va a volver a suceder. Y Laura Hoyos, gente que sabe disfrutar. Bueno, gente que sabe disfrutar, pues las fábricas de guitarras. Y es que han tenido un resurgimiento inesperado durante esta pandemia. Resulta que esta era una industria que tenía una baja demanda desde hace muchísimo tiempo. O sea, habían muchas empresas que ya estaban a punto de irse a la bancarrota, empresas insignia, ¿no?, de guitarras. Pero con el tema de la pandemia, pues las ventas se han incrementado de una forma impresionante. Mira. Todo esto debido a que muchas personas decidieron retomar sus clases de guitarra online, o decidieron ahora sí empezar pues el curso. Mira, por ejemplo, tú que querías, yo conozco varias personas que también empezaron súper juiciosos a hacer guitarra en esta cuarentena, y precisamente eso es lo que ha hecho que ahora estas fábricas de guitarras pues estén disfrutando de esos frutos, de las ganas de las personas de aprender a tocar guitarra o de cambiar su guitarra. Bueno. Mira, pues, bueno. Eso es pánico apenas. Ah, pero ni mandaba a hacer. María Juliana, Pues vean, le voy a contar algo a las personas que piensan que su espacio, que sienten que su espacio lleva mucho tiempo con el mismo estilo. Pues les tengo una recomendación, es la aplicación Home Center. Descárgala y conoce todo lo que necesitas para darle nuevo aire a tu casa. Puedes encontrar una gran variedad de productos, inspirarte y renovar tu hogar como siempre quisiste. ¿Qué productos van a encontrar? Básicamente lo que quieran. Prepárense para descubrir todo tipo de electrodomésticos de cocina, muebles para todos los ambientes, televisores, accesorios para el carro, decoración de todos los estilos y muchísimo más. Con esta aplicación, con la aplicación aprovechas desde donde estén los mejores precios de Home Center. Descárgala totalmente gratis en App Store y Google Play y aprovecha ya. ¿Aún no encuentras un estilo para tu casa? App Home Center. Descárgala. Encuentra miles de productos e inspírate para renovar tu espacio. Descarga la App Home Center en App Store y Google Play. Compra y disfruta. Emilio, vamos con música. Vamos con una canción sota del año 2010 del álbum The Lady Killer. Llega CeeLo Green con I Want You. ¿Qué es lo que más me gusta a mí? ¿Cuáles son los países que más me gustan, Nico? Islandia, ¿no? No. Un España. Adjetivo. Ah, Brasil. Los fríos. Eso no es un adjetivo. Nico, frío un adjetivo. No es un adjetivo. Sí es. El frío es un sustantivo. ¿Pero un país frío? Sí, es un adjetivo. Es un adjetivo. Correcto. Nico. Los pues países. ¿Quién? Japón, Brasil. No, pero eso tiene un nombre. Milenarios. Ah, milenarios. ¿Usted qué piensa de ellos? No, los respeto. ¿Cómo no? Aquí hemos hecho toda tocar una. Sus tradiciones. Toda una apología a los países milenarios. Más que merecida. Cuando Yoshihide Suga, el nuevo primer ministro de Japón, crecía en la villa de Akinomiya en los 50s, en los 60s, era sorprendido por muchos niños que corrían por todas partes. El señor Suga hoy tiene 71 años, pero ustedes saben que en Japón a los 71 normal. Años uno está en la flor de su juventud. De la juventud. No, claro, eso es la adolescencia. Está perfecto. Físicamente no pueden creerlo y bueno, y su talento crece. Eso es un caso. Yo tuve un amigo que ha hablado mucho, pero no voy a hablar más porque los vuelvo cansones, que fue el primer chef japonés en Colombia que hizo un restaurante serio de sushi, Hiroyuki Ono, y él le pasaban los años y pasaba el calendario y cada vez era más fuerte. Un día un amigo allá donde Hiroyuki fuimos a comer y el tipo era un buscapeleas, un tipo grandulón de 30 años, y el tipo le dijo: ¿usted hace karate? No, tranquilo. Y el tipo le dijo: le voy a tirar un puño hacia el aire para ver cómo lo detiene. Y el pelado, que era karateca, no sé qué, me dijo: uy, brother, este man hay que tenerle miedo. No, ¿por qué? O sea, solo como puso las manos. O sea, yo le digo que ese man me desbarata en un minuto. En 2 segundos. 60 años, ¿no? Pero sí, digamos. Claro. El señor Suga, de 71 años, que se convirtió en el líder de Japón, el primer ministro la semana pasada, hoy cumple el anterior ministro, enfrenta numerosos retos, incluyendo una economía golpeada por el coronavirus, la agresión de China y Corea del Norte, y el impredecible presidente, ¿qué? Suga. Ay, no, él no es presidente. Donald primer Trump. Ministro. Ah. Pero párenme bola al texto, vuelvo y lo leo. El señor enfrenta retos, incluyendo una economía golpeada por el coronavirus, la agresión de China y Corea del Norte, y fuera de eso, lo impredecible del presidente Donald Trump. Ajá. Oigan un poco porque me pongo mal. Gracias. Parece que se quitaron los audífonos cuando hablo, pero no hay problema. Pero el problema más profundo, el cual el que quiere ejemplificar en lo que pasaba en su villa y cambió, pues es un ejemplo de la crisis que enfrenta Japón como la nación, con mucha gente rica, desarrollada, bien educada, de pues, los países occidentales. Y el titular dice, el nuevo líder debe persuadir a los japoneses de tener más bebés. Eso es un país milenario. ¿Tu opinión, María Juliana? Así es, un país milenario. No, de lo que quieren, lo que hay que hacer. O sea, las figuras, o sea, si tú vas para allá, olvídate de un bebé. Las figuras muestran que el 28% de los japoneses, óigame esta cifra, tienen 65 años o más. No, por eso. Porque son milenarios. Milenarios. Correcto. Longevos. Y aquellos jóvenes, el 15%, y ahora solo al 13% de la población. O sea, estamos en un país milenario. Japón está bendecida con la gente que más vive en el mundo. Sí. Y entre más viven, los jóvenes pues se han dado a la tarea de crear una nueva generación. La fertilidad no es la baja en el mundo, pero se compensa sin admitir inmigrantes. Nico, ¿su opinión? No, milenario. En esta tasa en 20 años, los viejos sumarán el 38% de la población. Y pues, ¿qué más les digo? Varias soluciones se han creado para que la gente no tenga hijos. La más atractiva es darles plata y darles trabajo, claro, y darles casa gratis. Así de sencillo, pero ellos dicen, esto no cabe más gente. No, exacto, no hay cama para tanta gente. Y nosotros no tocamos a nuestros ancianos porque son lo que más queremos de nuestra cultura. Lo más chistoso de los ancianos es que usted ve un japonés de verdad, hermano. Y el japonés, usted no puede saber qué edad tiene. No, pero imposible. Pero si tendrá 60 años, no, el tipo tiene 82 y usted no se da ni cuenta. No envejecen. No. No pasa nada. Usted a los 40 años puede parecer un tipo de 19. ¿Pueden creer? Sí, es bien, bien curioso, ¿no? Alimentación, cultura, un país demasiado zen, religión, no sé, los manes son muy relajados. Sí, son otra manera. O sea, ellos no saben lo que es, quiero decir, o sea, no conocen un raponero. O sea, no. Si en Japón llega un raponero, no lo matan, pero pues lo meten a la cárcel, porque uno puede tener un señor que robe carteras en la principal calle de Ginza. Bueno. Así se dice. Acabo de ocurrir un arepaso demasiado bueno, pero es que tengo todas mis notas y todas son arepasos. Buah. O sea, las notas son buenísimas, pero todas tienen la palabra A. Y eso es un problema, hermano. Eso claro, es un problema. No se puede, porque ya... ¿Qué hace? No hago nada. Solamente miro el horizonte y sencillamente me siento a llorar. Bueno, tranquilo. Bueno, Laurita, ¿alguna notica que te lleve a viajar a las estrellas como esta? Pues con una estrella bastante polémica. Ya habíamos hablado de su hermano a comienzos del programa, pero les voy a hablar ahora de Noel Gallagher. Resulta que él estuvo invitado a un podcast famoso que se llama The Matt Morgan Podcast, y él lo que dijo, pues entre todas las cosas polémicas que dice, pues dijo que todo el asunto del tapabocas es una completa tontería, que ya había tenido algunos inconvenientes con personas porque entró a un restaurante tal vez o a un supermercado y alguien lo enfrentó y le dijo como, oiga, por favor, use tapabocas, acá no puede ingresar si no lo usa. Y el tipo se enloqueció y obviamente fue madrazo por aquí, madrazo por allá. Y dijo que es una pendejada que le están quitando muchas libertades a las personas. Entonces que a él le importa 5, que él elige no usarla y que si él contrae el virus, pues lo tiene él y nadie más. Y que si todos los demás idiotas llevan un tapabocas, pues que él no se las va a quitar. Y que si tiene coronavirus, pues... tampoco le importa nada, sí, exacto, de malas todo el mundo. Entonces, nuevamente Noel Gallagher forma una polémica. Ya están como hartos, ¿no? Sí, es que son ellos sí, no, o sea, no hacen música, sí, no hacen... Del día que sí, como que ya... Buen que grupo se reúnen, Oasis. Que no se reúnen, sí, pero... Y Noel Gallagher, bueno, también, pero... Y lo que sacó Liam Gallagher hace poco, que Emilio lo puso, bueno, sí, pero sí, estuvo bien cuando se dedican a lo que tienen que hacer... Vale, pero son muy cansones, muy de acuerdo. Pero es que ya uno lo recuerda últimamente por todas las polémicas, sí, y todos los problemas y todas las pendejadas que dice. Son tóxicos. ¿Les gustó el final? No. Esa es otra. Y el mundo lo puse en dos. Pase en la tumba de Ruth Bader Ginsburg. Ella pidió aplazar su reemplazo y Trump lo anuncia mañana. Y de rapidez, ¿no? O sea, de rapidez el tipo. Hacen las cosas más mal porque no, pero no. O sea, el cadáver está tibio. Nico, el tipo, bueno, listo, seguimos. El último miembro de la Corte de Justicia que se murió es un nombre como de mafioso italiano. Anthony, es que no sé cómo se llama, pero usted lo puede buscar ahí. Espéreme. Antes de Ruth Bader Ginsburg. Ruth. Porque después me corrió. Bader Ginsburg. Espere a ver. Buscamos. ¿Quién fue la anterior que murió? Sí, y lo reemplazó Trump con un amigo personal. Ah, aquí me escribe Luis Carlos. Anthony Scalia. Luis Carlos Vélez, hermano, un Scalia. Abrazo. Gracias por estar en sintonía. Ah, Scalia, hombre. Bueno, yo me imagino que Luis Carlos hizo un cubrimiento enorme de Doña Ruth, que aparte de eso, de ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, pues fue una de las precursores de la igualdad de las mujeres y la gente... que no era hombre ni mujer, o sea, los transgéneros, los homosexuales. Ella fue la que hizo mucha cosa, desde la universidad, ¿no? Siempre. Y me comenta, y leo Luis Carlos, la va a reemplazar una jueza cubana-americana. Trump hace táctica política para ganar en Florida. Luis... te veo muy concentrado. Sólido. ¿Ah? Abrazote, mi hermano. Que Dios te bendiga. Pero me va a decir algo más. Feliz y vera. ¿Qué le va a decir? Que pronuncie bien. Abrazo, campeones. Ah, ya. Bueno. No, es que el tipo es... va, o sea, el tipo me gusta, es que es concretico cuando me escribe. Va al punto. Anthony Scalia. Bueno... y el gordo se murió, hombre, y apareció el nombramiento del reemplazo, pues supongo que trumpista, pero pues también ahorita viene este tema de que la otra figura, pues también debe ser de la onda, pues es que ni más faltaba. Pero pues eso ha generado una cantidad de polémicas increíbles en Estados Unidos. Bueno, don Emilio, ¿qué tal un poquito de música a esta hora, por favor? Vamos con Amy Winehouse y un tema del segundo disco de su carrera y el último que ella sacó en vida. El disco se llamó Back to Black, tal vez el disco más importante de toda su trayectoria, y esto se llama así, You Know I'm No Good. Bueno, pues le haré paso sobre Ruth Bader Ginsburg, una mujer que murió enferma, y para ella fue una celebridad de la justicia, que fue la voz de la razón para una nación dividida en ideologías, cuando ella pues hablaba en constantes intentos de construir un consenso, no importa qué pasaba. En el aborto, por ejemplo, ella declaró: el gobierno no tiene ningún derecho de hacer escogencias por una mujer. En la pena de muerte, ella no quiso contestar durante la confirmación de sus audiencias, pero pues ella prefirió crear un poquito la ayuda al género de los transgéneros, pues básicamente. Y en el derecho de que siempre se aplicara la segunda enmienda de la Constitución, cuando los Estados Unidos necesitaban preservar la parte militar de la nación, ella decía, su función se volvió obsoleta, no sigan con eso. Y sus puntos de vista fueron muy importantes, especialmente desde los titulares de todos los periódicos. Y bueno, yo leí mucho de ella este fin de semana, porque a otro tema importantísimo, Alan. Ya todos sabemos de Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Bueno, sí, sí, pues. Sí. Hizo muchas cosas. Ella nació en 1913 en Brooklyn. Fue la segunda hija de Nathan Bader, un judío inmigrante de Ucrania, que tiene un negocio y se quebró. Y su esposa, como niña, fue conocida como Kiki. Sí, y tiene una hermana mayor, Marilyn, que murió de meningitis cuando Ruth tenía un año. Y su madre murió de cáncer el último día de Ruth en el bachillerato del Madison High School. Bueno, a los 13 años comenzó a escribir en los periódicos unas notas, algunas se las publicaban. Y llegamos al final, porque la primera persona que la apoyó realmente fue Jimmy Carter, que la puso en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde ella le ayudaba a Antonin Scalia. Hay un obituario el 15 de febrero del 2016 en el periódico The Times. Y pues finalmente logró llegar a la Corte Suprema de Justicia por el presidente Bill Clinton. Eso fue en 1993. Como leo en el artículo, la Corte Suprema de Justicia, los 9 magistrados son un regalo del presidente de los Estados Unidos. Él decide solo. Alguien me decía, no, pero eso tiene que pasar. Eso no tiene que pasar por ninguna parte. El presidente lo define. Ser madre judía, ser mujer, fue para ella casi imposible. tener trabajo. Hoy en día su celebridad no tiene límites y pues yo le hice a preguntar esto, pero usted me dice si es fácil o difícil para cambiar. ¿A quién reemplazó en la Corte Suprema de Justicia? No. ¿O es difícil? No, para cambiar. Es difícil. Ah, porque de pronto me contestaban todos al unísono. Jaime, todos los días lo decía ella en sus discursos. Gracias. Bueno, bueno. No se les olvide al señor Byron White. La pregunta es, ¿cuál es el número? Bueno, y les dice no magistrado ni nada. El nombre de mayor respeto es Justice Ginsburg. Eso es, uno se refiere a ella como Justin Ginsburg. A pleasure to meet you. Justice Ginsburg. Eso lo aprendí también. Y dice acá, en inglés, se convirtió la Justin Merber de la Corte Suprema de Justicia. ¿Número qué? Cuando lo nombramos, ¿qué número es en la historia de los Estados Unidos? Por favor. En ese momento me brincó. Jaime, ¿me puede repetir, por favor? ¿No? Bueno. Más música, por favor. Pueden cambiar lo que quieran. María Juliana, el número de ella como miembro de la Corte Suprema de Justicia en la historia de los Estados Unidos. ¿Ella fue el número qué cuando la nombraron? Lo dar tiempo a María Juliana porque se le brincó. Ahorita dice, ahora todos dicen. Pero no. ya te respondí, Jaime. La número 95. En la historia de los Estados Unidos, ¿sí? La historia de los Estados Unidos comienza en 1776, ¿no? Se creo que estoy leyendo aquí, todos vivieron 300 años. Cuando se mueren, claro, son muy longevos. Son japoneses. Orlando 45, María Juliana Correa 18, Nicolás Samper 25, Laura 4 y Jonathan el número 95. Hombre, le voy a dar el puntico a Jonathan simplemente por respeto a los números, no porque por sea lógica. No porque sea una flecha, ¿no? Bueno. Porque ante los logros, que son no más palabras, señor juez. Cuando hay que quitarse el sombrero. En la historia de los Estados Unidos, considerando que los miembros de la Corte Suprema de Justicia se retiran cuando se mueren o cuando quieren retirarse, pero es muy difícil con esa chafa retirarse uno. No, por uno eso. Quedarse por vida con trabajo, no. Se retiró el Papa, se retira cualquiera. Un solo Papa en la historia. Por eso. Mi amor, estamos hablando desde el año 1400, ¿no? Del año 1300. Uh-huh. Creo que el año 80 con Pedro, de San Pedro, pero por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Perón. ¿Qué es lo que está pasando contra mí? Porque se retiró el Papa. No se retira no uno es cuando tiene un puesto vitalicio. ¿Por qué te lo tomas personal? Yo digo, se retiró un Papa, que eso no le cabía a nadie en la cabeza, o no le cabía a nadie en la cabeza antes de que sucediera. ¿Se Porque puede no podía una, pensar. Pues de la Corte Suprema. Si la señora Ruth pues, se enloquece y no puede dar una idea, pues ella se retira, ella no se va a quedar ahí. Aunque se puede quedar hasta que se muera, ¿no? Bueno, Nico, el destino lo salvó con María Juliana, pero lo salvó especialmente con Laura Hoyos, que puso 4. Sí. Si los miembros son 9, ella fue la número 4. Sí, es raro. Bueno, los que pusieron 25, 18, 45 son raros también. Menos uno para Laura Hoyos. Prepare, por favor, el ganador en del los Twitter. Originales. Listo, ahí lo tengo. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Laurita, lo siento muchísimo, pero tu respuesta es un poco rara. No, no te quise poner menos dos. Sí, pues no voy a justificar mi respuesta, pues no entendí otra cosa. Pues pensé otra cosa inicialmente, entonces después cuando dijiste y corregiste. ¿Tenía la Corte Suprema? No, de mujer. ¿Cómo cuál? O sea, ¿el número qué de mujeres? Yo no dije nunca la palabra mujer en la pregunta, o si no, me están tratando. No sé, estaba pensando en mujeres. De otra cosa no, nueva, Nico. Todo el enunciado, pues hablaste de mujeres. Sí. No, la loca no soy yo, pregunta. De acuerdo. No, Laura, pero no te así? Puse el menos dos por tener algún tipo de consideración contigo, pero... Ah, no, pero consideración a estas alturas, uno con menos 22 puntos, ya siendo que... 21 de septiembre, pues, ¿ya qué? Bueno, entonces menos dos, si no te importa, listo, listo, ahí va. No, menos sí, dos. No me importa. ¿Cómo ganaré paso, por favor? Orlando tiene menos 24 puntos, Jonathan y yo estamos empatados con menos 23 puntos cada uno, María Juliana tiene menos 19 y Nicolás Samper tiene menos 2. ¿Pero por qué menos dos si el tipo se ha recuperado? Es que, no, Nico, no, ¿verdad, no? No. Tranquilo. Yo empiezo lento, acuérdese. Bueno, pues... 107 es el número. Ha habido hasta ella ha habido 107 magistrados. Ahí habría, no sé, un par más, yo no sé, no tengo ni idea. Estamos hablando de Bill Clinton a hoy. Pues debieron caer a la lona un par más, pero yo no lo sé. Sí, sí, no olvidé. Me hubiera gustado mucho la primera pregunta. ¿A quién reemplazó? Era más bonita, no, más... No, sea, si era Billy más Martin, urgente. Lo hubiera dicho yo. Sí, eso sí. ¿Quién ganó en el tweet a la pregunta, Nicolás? ¿Cuál es ese cuento, teoría de la conspiración, fake news en el que caíste? Y ganaron Willie Nelson, que dijo: "Hola, Chief. Hace un par de años tuve la oportunidad de viajar a Vietnam y en mi última noche me llevaron de parranda, disque donde las hembras más hembras de Quan Nien. Oh, sorpresa, que todas tenían freno de mano y una que otra se había desengranado por la euforia." Uy, fake news. Y Cucho dijo que ese filetico de Ana Lucía Domínguez se separaba del atolondrado de Jorge Cárdenas. Yo dije: "Llegó mi momento", pero ese man como que entre más pendejo más le encanta a esa hembra. No, y el final le da bomba, ¿no? No, saludos al James Rodríguez de los Arepasos Orlando Rivera. Más malo que tener tos con soltura. Bueno, Laurita, tú pediste el menos dos y se te entregó cuando le dicen: "A mí me importa cinco, póngame lo que le dé la gana." Ah, Nico. No, tranquilo. La insolencia. No, no, eso es lo de hoy. ¿Ah? Opción de recuperarse, pues no. Y la sillita, ¿cómo has visto, Nico, la persona que usa la sillita? La sillita muy bien. Muy la bien. Cumpliendo en su mejor momento. En su mejor momento la sillita. Pero cumpliendo los objetivos de la sillita, ¿no? Sí, la claro. Cabalidad, como debe ser. Como debe ser. El mejor rol no hay que el de la sillita. Bueno, Emilio, terminemos entonces con música, por favor. Si hay que despegar antes, despeguemos, no hay problema, Jonathan. Si hay cuñas, pongámoslas, pero pues sí, realmente hay que poner una cancioncita para despedir. Ok, vamos entonces con el señor Bruno Mars, mientras tanto, los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto el señor Bruno Mars con 24 Karat Magic.